Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén escuchando. Aquí les habla Debbie Cruz Cordero, estamos en Debbie Rock desde Buenos Aires, Argentina, y siempre acompañada por mi gran compañero Ariel Fernández. Bienvenido, Ari, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida, muy bien. Ahí un poco cansado, pero bueno, tratando de poner las pilas para... Sí. Para, bueno, para disfrutar de esto, ¿no? O sea, que tenemos la posibilidad de estar acá. Siempre, nunca te lo agradecí en cámara. Nunca más. Pero bueno, gracias, te agradezco nuevamente. Claro, que me elijan para la confianza, ¿no? Lo siento, para estar acá diciendo pavadas. Y nada, sí, yo no me gustan las despedidas, por eso no me voy a despedir el último día. No se va a despedir, claro. Claro, de a poquito. Bueno. Sí, está bien, cada uno. Acá me va a abandonar mi compañero, pero bueno, parece. Todos tenemos distintos proyectos, bueno, el tiempo a veces tiempo se pasa. Sí, también. Pero bueno, vamos a disfrutar este último mes, porque ya estamos en el último mes. Sí, y también vamos a tomar un receso, obviamente, porque yo me tengo que reinventar. Descansar. Descansar. Y bueno, pero hoy como siempre tenemos mucha musiquita, tenemos charlita también. Tal cual. Estos últimos programas van a ser con charlita, parla, así que te vamos a dar de una buena despedida, bien ocupado. Bien cargadito. Sí, así que bueno, nada, y agradecer obviamente a las emisoras que ahora nos están escuchando desde Australia por Aussie Rock. Después seguimos el sábado desde Costa Rica por Rock Live. Después continuamos el lunes, que vamos a estar por Frecuencia Evolutiva desde México. Sí. El lunes también iniciamos en la rotación en Italia toda la semana en Radio Siva. Y en DC. Y después tenemos la otra radio también, ¿no? DC, claro, lunes y jueves DC Radio. Bueno, lunes y jueves tenemos DC Radio, que también estamos desde Italia. Y después también tenemos los miércoles Estación Rock y los martes Seven Rock Radio. Sí, desde México Estación Rock y Seven Rock desde Florida. Muy igualmente, vamos a chusmear en las redes, que ahí dejamos toda la data, los links, los días, horarios. Sí, acá. Aparte de las radios, la verdad que yo trato de escucharlas muchas veces y Seven Rock Radio, la verdad que me parece, como te dije antes, ¿no? Vienen desde España, ¿no? El autor, la cabeza pensante de ellos. Y pasan muchas cosas de todo el mundo, pero pasa mucho en latino, digamos, en lengua española. Y rock, así. Se centra bastante en el 80 y 90, ¿viste? Bandas de hard rock de los 80. Y después, bueno, obviamente, ¿sí? Aussie Rock Radio es la más pesada de las que conozco, me parece a mí. No sé si hay otra tan pesada como Aussie Rock. Ah, sí, y como el dueño también, es re pesado. Bueno, para más es metal en todas formas. Del metal. No sé, de todo, Bueno, después seguiremos hablando. Pero por ejemplo, en Italia también tienen muchos programas que están hablando en vivo, así como nosotros. Hay que saber un poquito de italiano. Claro. Sí, Radio Siva también. Bueno, lindas radios las de Italia también. Así que estamos a full y bueno, esperemos que continuar. Yo por lo pronto ya me mandé a hacer una agenda personalizada de Debbie Rock para el 2025, así que me tengo fe. Qué bueno. De continuar. Qué alegría. Sí. Sí. Después te la voy a mostrar, voy a publicarla ahí. Así que obvio tenemos que seguir. Dale. Y sí, en algún momento también te invitaremos en alguna oportunidad. Pero bueno, Bueno, aparte yo también voto por los otros. ¿Por qué? Envíos, tenés varios sistemas. Una es Código. Sí, bueno, vamos a ver cómo me reinvento el año que viene. Está bueno variar. Sí. Bien, renovar. Bueno, bien, sí. ¿Quién va a empezar con las bandas a escuchar musiquita? Y vas a empezar vos. Dale, vas a empezar perfecto. Vos. Bueno, acá estoy. Ya te cuento entonces que... Sí, hablé justamente con Robert Coelho, nuestro amigo acá de Brasil, de Panela de Rock. Y justo ahí le deslicé, dije que... A mí siempre me pasa banda. Le deslicé ahí que, bueno, que no... Nos iba a estar a fútbol toda la semana. Pero... Y dije, ah, bueno, pero... Y claro, ya quería pasarte bandas a vos, ¿viste? Así que nada, vamos, siempre estamos en contacto con él. Muchas bandas de allá lo quieren porque, bueno, es el difusor ahí de las bandas de Brasil para empezar. Y bueno, claro, con él mismo me pasó esta banda que se llama Fool's Paradise. Viste que canta en inglés, ¿no? Algunos. Sí, estuve escuchando, me gustó. Brasileños. Sí. Bueno, esa banda es de Feira de Santana, de Bahía, de ahí es Robert, viene al norte. Fue concebida por el guitarrista y compositor Gabriel Matos, bueno, que tuvo bandas como Aslan y Carnificado. Bueno, este inicio fue en el 2018, inspirado en temas como enfermedades psicológicas y preguntas religiosas, algo así. Me tradujo eso el traductor. O sea... Preguntas religiosas, no sé cómo lo diría yo. Bueno, bueno, yo no veo mucho. El traductor dice cualquier cosa. Es medio indio, sí. Pero bueno, para no producirlo en vivo. Y bueno, así como empezó el proyecto con las canciones de Gabriel, y bueno, 2 años después empezó, tomó forma la banda. Y las influencias que destacan son Black Sabbath, Type O Negative, Spiritual Beggar, no, perdón, Beggar, Spiritual Beggar, Lucifer y Windham. Bueno, y la predilección de él por el stoner, la música stoner, es lo que lo guió a esta concepción del proyecto. Bueno, después ingresó Yasmín Bastos, que es la vocalista, que está también actualmente, que le dio un toque de música soul. Y bueno, 2 años después, bueno, tuvieron 2 integrantes con los cuales hicieron grabó un sencillo, Confused Mind, en 2021. Bueno, después obviamente del apocalipsis pandémico, después de esa pausa, volvieron a grabar ya con otra gente el EP titulado Deep Silent Moon, ¿no? Que cuenta con 4 temas. Y vamos a escuchar el primer sencillo de ahí, que salió en septiembre de este año y se llama, bueno, es homónimo, Deep Silent Moon. Vamos a escucharlo ahora mismo para después seguir. The Fool's Paradise. Música. We'll be right back. Esto fue Deep Silent Moon de la banda Pulse Paradise. Y como decía, bueno, el formato actual es de Power Trio. Y grabaron con un baterista y músicos agregados en su momento. Quedó como un Power Trio con la voz de Yasmín Bastos, guitarra de Gabriel Matos, que es el fundador, y la voz también. Y Tulio Santana en bajo. Bueno, acá habla de un poco del tema que habla de la letra de este tema, de cómo la luna influye y cambia el estado de ánimo de las personas de diferentes maneras, y expresa el sufrimiento de Lilith, un personaje poco mencionado en el Antiguo Testamento, que fue expulsada del paraíso y a través de sus traumas y dolores, aunque continúa en el inframundo con mucho sufrimiento, sintiéndose perdida en su vida, intenta volver a ponerse en pie, buscando la energía de la luna y creyendo que ella guía tus caminos para avanzar y modificar tu presente. Así que a vos que te gustan las letras, ahí está un poco la explicación de esta letra que cantan ellos. Y los pueden encontrar en YouTube como Fools Paradise punto oficial, en Instagram igual, Fools Paradise, sería el paraíso de los tontos. Y en Bandcamp como Fools Paradise Stoner. O sea, Fools Paradise Stoner. Así que bueno, espero que os haya gustado esta banda. Sí, a mí me gustó, está buena, la banda. Linda, me gustó. Así que bueno, siempre agradecerle a nuestro amigo Robert. A ver si algún día vuelvo, porque yo me abandoné para ti. Claro. Pero bueno, veremos. Pero bueno, vayan a darle amor, a escuchar más. Me gustó, muy buena. Muy buena. Las bandas brasileñas están muy buenas. Siempre decimos lo mismo, somos reiterativos, pero porque siempre me sorprendo. ¿Viste? Sí, muy variados también los estilos, ¿viste? Sí, de todo. Así que bueno. Muy bien. Bueno. Yo ahora, sí, tengo a esta banda que se llama Shock Addiction. Es una banda de heavy groove y hard rock de Siracusa, Sicilia, me fui para Italia, para la radio Siva y Dizzy's, tenemos ahí. Esta banda se fundó por Andrea Campisi en voz y guitarra, que es un hombre, pero bueno, viste que allá en Italia Andrea es un hombre. Y Melody Natali en la batería. En octubre del 2013 se formó. Así que tiene 11 años. ¡Wow! Se cumplió, sí. Pasan los 10. Sí, bueno, en el 2015 Simone Giglio se unió a la banda como bajista. En el 2016 lanzaron el EP Gas. En el 2019 participaron en la final de San Remo Rock en el Teatro Ariston. Después, en el verano del 2020, lanzaron su primer videoclip. Bueno, parece que después se fue el bajista y vino Angelo Risa al bajo. Esto fue en el 2022, sí. Y bueno, ese mismo año volvieron a participar del San Remo Rock en la final, o sea que llegaron a la final. Después voy a investigar sobre ese festival. Y bueno, ahora los tenemos por acá, porque con su nuevo sencillo, que lo lanzaron el 6 de diciembre, así que está fresquito, a través de Volcano Records Promotion. Y bueno, esta canción se llama Dummy Max. Dummy Max. Es una canción que cuenta que aborda temas profundos y contemporáneos. Es una letra que denuncia con firmeza la hipocresía y el cinismo de una sociedad que, bueno, que a menudo es alimentada por el egoísmo, todo lo que sucede en la sociedad, ¿no? El engaño. Bueno, nos invita a la reflexión sobre la condición humana y el desafío de confiar en los demás. Así que ahora los escuchamos a ellos, Show Addiction, con esta canción, Dummy Max. Y así pasaba Show Addiction con esta canción, que bueno, es Dami más, que Ari nos va a traducir. Ah. ¿Qué quiere decir? Sí, Dami es el muñeco maniquí, y, pero claro, sería una máscara. Máscara. Entonces, claro, porque no entendí la traducción. Es como una máscara, no sé, si vos buscas las imágenes te aparecen máscaras como... No sé. Pero hay que vos habías dicho de que hablaba la letra, pero ya me olvidé. Pero son como máscaras así, con imágenes bastante raras, ¿no? Como una careta sería para mí. Claro. Claro, sí, puede ser. Yo como que no, sí, como que gente con careta. Una cosa así. Sí, porque dice que invita a la reflexión del engaño, ¿no? Del egoísmo y sí, las condiciones de claro, de confiar en los demás, en la gente falsa. Me parece que sí. Bueno, una cosa así. Pero bueno, a mí la verdad que me gustó mucho esta canción. Y la banda, está buena. Sí, está buena la banda. Y bueno, lo van a encontrar en Facebook, que es así, Show Addiction. Después está en Instagram, lo mismo, pero punto van. Y en YouTube, en Spotify, bueno, ahí lo pueden encontrar en todos estos lugares a la banda. Me gustó y también sí, agradezco a Tarja Bill Macaries, que me manda estas bandas que, bueno, promocionan con el sello Volcano Records. Ah, mira, Volcano. Sí, sí, me gustó, sí. Me hubiera gustado un poco más de guitarra, de solo ahí, como siempre digo, pero bueno. Sí. Suena muy lindo. Sí, no, porque es muy original, aparte, ¿no? Viste que uno siempre está acostumbrado al mismo sonido. Tiene su sonido sí. particular. Que los Thanos tienen eso. Sí. Muy bueno. Así que bueno, ahí está. Tuvimos una banda de Sicilia. De Chichil. Sí, bueno, así que. Y ahora vamos ahora, lo más importante. Sí. Ahora sí, nos vamos al bloque charlita. Eso. Y ahora sí llegó el momento de la charlita con esta banda Vox, que bueno, es una banda chilena de rock pop electrónico, nacida en la ciudad de Chillán. Bueno, tiene más de 15 años de trayectoria nacional e internacional. Sí, bueno, sí. Los integrantes son Juan Pablo Bocas en la voz, Eduardo Arriagada en batería, Cristian Martínez en el bajo, Matías Seguel en la guitarra. Bueno, los chicos tienen 6 álbumes grabados en estudio, más de 15 videos con gran impacto. Bueno, un montón de historia ahí. Sí, tal cual. Pero ahora los vamos a escuchar con esta canción, que bueno, es la que están potenciando, ¿no? Este sencillo, que se llama Claridad. Y a la vuelta vamos a estar charlando con el cantante, con Juan Pablo. Pasar la vida Bueno, y ahí escuchábamos esta canción Claridad, y ahora sí estamos, como les dije antes, con uno de los integrantes de la banda, con Juan Pablo, que es el vocalista. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Debbie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Saludar a toda la audiencia allá en Argentina. Y bueno, estás muy feliz de estar acá. Es un honor estar acá en su programa. Bueno, gracias. Bueno, igualmente. Contento de tenerte acá. Y bueno, te cuento que salimos en varios países. Estamos saliendo en Italia, en Costa Rica, en Australia. Y no sé qué otro más, México no sé y Miami, ahí, ¿no? Florida. Bueno, sí, en Florida, bueno. Por todos los lugares estamos saliendo ahora, porque no sé si te han contado, para que ya sepas. Y bueno, nada, contanos sobre esta, sobre Vox, que queremos saber más. Ahí estuve informándome un poco que volvieron después de 8 años. Sí, sí, después de un receso, como dices tú, David, de 8 años, tuvimos un receso, empezamos en el 2008, con, digamos, a profesionalizar todo lo que es la banda Vox. Luego ahí empezamos con un estilo de rock, luego nos fuimos al rock pop electrónico, y lógico que como el 2014, 2015 más o menos, se vino este receso, el 2015 creo que fue. Y logramos reunirnos nuevamente los integrantes originales, que es súper importante. Cristian Martínez en el bajo, Eduardo Arregada en la batería. El único integrante nuevo es Matías Seguiel en la guitarra. Y bueno, y quien les habla es Juan Pablo Ocas, vocalista de la banda Vox. Y así que ahí nos pusimos con todo, entramos con una explosión bastante grande el primer semestre de este 2024. Así que ahora estamos con todo, así que eso te podría contar. Ah, bueno. Sí, bien, bueno, nosotros estuvimos, bueno, tenemos dos canciones que estuvimos escuchando, Claridad, y después para el final tenemos esta canción Lobo Alfa, que recién comentábamos con Ari, que no sabemos, ¿pertenece a lo nuevo estas dos canciones? Exactamente, como dices tú, Debbie y Ariel. Estas canciones son del segundo EP de este 2024, que se titula El Reino de los Lobos. Claridad sí. Fue la... Exactamente, Claridad fue el primer lanzamiento, el primer single que salió de este EP, y posteriormente salió Lobo Alfa, que fue el segundo, y ahora ahora pronto, y viene el tercer single, también salió, que es Metamorfosis, que es con una colaboración con una artista mexicana, que es espectacular, también ella es una gran artista que la pueden buscar, es Lina Gris, de México, y estamos a punto ya de estrenar nuestro nuevo videoclip junto a un nuevo single que se llama El Reino de los Lobos, igual que como se titula el EP, en los próximos días, así que tenemos mucho movimiento. Buenísimo. Claro, acá tenemos el anterior, claro, los 4 temas primeros que lanzaron es un EP, son 12 EP de cuatro temas. Exactamente, el EP de Un Día por Siempre es un EP de 4 que se lanzó el primer semestre, está completísimo, claro. Exactamente. Ah, buenísimo. Ahí está, viste, ahí nos cerró la idea, sí, Ari, claro. Porque estábamos a dónde era, que cómo, y sí, claro, son los 4 videoclips que ya están. Exacto. Y claro, este es otro EP, está bien. Voy a buscar a esta artista que dijiste para escucharla. Sí, acá estoy viendo, para que quede más claro, acá estoy viendo, si querés. Estoy viendo en la información de la banda que nos pasaron, que hay 6 temas. Dice el Reino de los Lobos y son 6 temas. O son 8 en total. Son, mira, son 6. Y están. Sí, son más. Lo son que 10, pasa es que. 10, o sea, en total, este año no alcanzamos a sacar, digamos, los 10 temas. Claro. Pero el Reino de los Lobos son 6 y culmina el 2025. O sea, culmina en marzo del 2025. Ah, bien. Y ya estamos trabajando, claro, para no sé si va a ser un álbum o un EP. Estamos trabajando con el productor Jorge Figueroa Ketterer. Estamos trabajando ya en composiciones, en lo que va a ser la nueva etapa y el nuevo, digamos, EP o álbum de Vox, que también se viene, digamos, con mucho, mucho power y energía, de cómo han sentido en Claridad y Lobo Alf. Es más o menos eso. Ese es el estilo que nos identifica tanto el rock como el rock pop electrónico. Claro. Claro. Y el tema, yo he escuchado esta canción Claridad, ¿a qué refiere un poco? ¿La letra, las composiciones son tuyas? Sí. Todas las letras son mías, son vivencias personales que también se pueden reflejar en mucho en las personas. Eso es lo ideal a la hora de componer. Si siento algo, Sí. también recuerdo que puede sentir la persona a la que está, digamos, porque yo me voy a dirigir, digamos, a la audiencia o Sí. al público. Y esta canción habla de que somos seres de luz y que cada luz tiene, digamos, su brillo, su brillo, digamos, de una manera particular. Y que todas las críticas y envidias que hay, que simplemente te resbalen a la hora de, digamos, de poder enfrentarte en el escenario o, digamos, o postular una canción, estrenar una canción, etcétera. Porque siempre va a haber gente con malas intenciones. Y nosotros tratamos siempre de ligarnos a gente buena, de buena energía y lógicamente, tratar de vincular eso, que para nosotros como grupo nos ha resultado este año de una manera maravillosa. Hemos conocido gente espectacular. Aquí le mando un saludo a Eliana García, de Lima Wild Rock Internacional, de Estéreo 8 Digital Chicago. Me ha tocado Sí. conocer a Mauricio Magaña, de Full Difusión, también de acá de Chile, y mucha gente también de afuera, del extranjero. Y la verdad que siempre he tratado de que aparte de lo musical, también sea algo, digamos, como persona, digamos, bienvenida, digamos, con esa energía linda que pueden tener las personas hoy en día, que es muy difícil, porque digamos, la vida y las personas están bastante contaminadas hoy en el día a día. Sí, está bueno lo que decís y es muy cierto, pero qué difícil a veces es rodearse de personas de luz, ¿viste? Porque generalmente uno tiende a rodearse de gente que, bueno, que por ahí no conoce, termina siendo como oscuro, termina como robándote tu energía y después Exacto. viene esa parte de que uno dice, bueno, tengo que cortar esta relación porque no está buena. Y nada, Exactamente, Debbie. me llevó a una parte que me ha pasado a mí todo lo que estabas hablando y lo difícil que es darse cuenta de quiénes son seres de luz y quiénes no. Exacto, Debbie. Y de eso se trata claridad. Entonces, traté de no hacerlo, obviamente, como un ámbito tan creyente, que no suene como tan creyente, digamos, Claro. pero en realidad es eso lo que tú estás hablando. Yo también, o sea, yo ahora tengo en mi vida, tengo cuatro personas confiables y no tengo más. O sea, Y tenés reduje como un círculo. un montón, te digo. Como cuatro es un montón. Yo creo que tengo dos y gracias, mira. No, sí. Es que Sí. tengo dos que son de acá, ¿me entiendes? O sea, tengo dos de Chile, Sí. imagínate, dos de Chile y los otros dos son de Sí. confianza de afuera. O sea, imagínate tú. O sea, Claro. me cuesta mucho confiar en las personas porque también me ha pasado lo mismo que a ti. He eliminado un montón de amigos que tuve que la verdad no me aportaban en absolutamente nada. Había mucha toxicidad y tampoco Sí. también te brindaban el apoyo. Entonces, ser músico también es complicado a veces porque a veces siento que el músico a veces no calza en todo lo, digamos, en todos los aspectos de la vida. No soy realmente me considero una persona que no soy mucho de ir a fiesta porque me aburro. La verdad prefiero estar en casa, escuchar buena música, vivir momentos más en solitario, etcétera. Y así ha ido creciendo, digamos, el grupo también. Eso no significa que no haga nada. Claro. Estoy todo el día trabajando 24/7 en redes sociales, en todo lo que es co-manager del grupo musical Vox. Así que imagínate tú que es una tarea bastante complicada y ardua, y a veces la gente no sabe, no lo valora, pero uno sabe todo lo que ha Es hecho un para poder trabajo, llegar a sí, donde está. Exactamente. seguro. Sí. Bueno, yo te escuchaba y bueno, pues, varias cosas, ¿no? Como, bueno, recién dice David también. Eso es algo que en realidad siempre pasó, el tema de de cómo las personas impactan unas con otras. Y por un lado, yo te puedo decir que yo las redes, como que nos quieren, digamos, al estar tanto en redes, tanto tiempo con el celular, es como que nos quieren formatear, digamos. Y es como que no nos damos tiempo justamente eso, a trabajar en el interior. Y al mismo tiempo, como músico, me parece que es casi imposible que te pase eso, ¿no? De que lo espiritual está, porque es. La música, yo te lo digo porque también soy músico, viene en realidad del mundo interior de uno, entonces Es como que, no es que solamente le dijiste quiero tocar la guitarra, por ejemplo, ¿entendés? Para mí tiene que ver con eso. Si vos estás conectado con la música, como es la música, es algo que tiene más que ver con lo interior, con la mente, con los sentimientos, que con lo material, ¿no? Exactamente, como dices tú, Ariel. O sea, siempre lo sentimental es lo primordial dentro de las composiciones. Y sobre todo también, hay algunas canciones que si uno empieza a retroceder un poquito, hay un tema del single de Un Día por Siempre, perdón, del EP de Un Día por Siempre, que se llama Conciencia Vital. Es un mensaje a las nuevas generaciones a cuidar el planeta, ya de alguna u otra manera. Entonces, también nacen a veces necesidades de lo que tú estás pensando y quieres proyectarle a la nueva generación. Entonces, la verdad que aparte de ser vivencias personales, también tenemos mensajes que van, digamos, directo a la gente para que lo sientan y puedan sentir también, digamos, en la letra junto a la música, para que se lleven una gran, digamos, una gran experiencia, ya sea en un escenario o al escuchar la canción, digan, wow, o sea, esta letra realmente está buena y está bien para los días de hoy. O sea, hay que cambiar un poco esa mentalidad, hay que ser un poco más personas hoy en día, o más humanos, y conectarse más con la naturaleza, conectarse más con uno mismo, como dices tú. Igual, sí, y ya ahí va un poco la esencia de lo que trata de mostrar la música de Vox, independientemente cuál sea el ritmo, ¿entiendes? Así que es eso. Claro, sí, está bueno. Y en cuanto al público, ¿cómo les va allá en Chile? ¿Tienen shows? ¿Tienen público, seguidores? ¿Cómo es el tema shows allá? Porque, bueno, acá está un poco difícil, ¿no, Ari? Sí, en todos lados es difícil. Lo que eso es, claro. Mira, yo estaba leyendo justamente, me quedó muy marcado esto, que ganaron un single en 2000 y pico, no recuerdo, 2008, 2009, la canción Latin Pop. 2014. Claro. Entonces digo, ¿qué, cómo cambió, no? Por todo, de ese momento hasta ahora, es como que ahora el rock, ¿sí? Lo ven como, cada vez, siempre fue under, ¿no? Porque es un poco antisistema, ¿no? El rock. Pero cada vez lo sepultan tanto que es como que, ¿cómo justamente lo viven ustedes? Eso, el tema del estilo, si la gente realmente consume esto o no sé, porque aquello ahora yo te puedo decir, este, hay cosas pop que se consumen, que eso, como Coldplay, por ejemplo, pero es como que todo el tiempo está aplastado por cosas comerciales, ¿no? No, sí, claro, como tú dices, la verdad que es bastante comercializado hoy día todo el tema musical. Bueno, la verdad que nosotros no vemos bien el tema, estudiamos las matices también, tenemos nuestras propias influencias de grupos norteamericanos y también de Europa. Entonces ha sido un poco más fácil que nuestra música llegue a la gente en ese sentido. Como decía Debbie, acá en Chile es súper difícil tocar las puertas. En la vuelta de nosotros nos costó mucho poder, digamos, tener una gira estable. Al final lo logramos, pero lo logramos con mucho esfuerzo. Había locales que la verdad se demoraban 2 meses en contestarnos, pero se lograron. Y hemos podido estar en grandes bares, en grandes lugares, como ahora hace poco que estamos saliendo de una presentación que fue la última del año en RBX, que es donde estuvo recién el bajista de Iron Maiden con su banda tocando. Entonces, la verdad, para nosotros ha sido un año espectacular en el ámbito musical, en el ámbito de los escenarios. Hemos estado en el escenario ante 5.000 personas, al aire libre, sin ningún tipo de problema. En Chile obviamente cuesta poder tocar las puertas, pero siempre existen estos espacios y hay que saber buscarlos. O sea, se hacen con paciencia, con trabajo, y al final igual se logra. Yo sé que en Argentina hay una cultura igual mucho más potente en lo que es el rock, yo lo tengo clarísimo, igual que en México. En México ya ahí tienes público para todo, pero lógicamente en los demás países todavía estamos con el tema urbano, y eso es lo que está pasando, digamos, en la mayoría. Por lo cual es muy difícil, digamos, poder sobresalir ante eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno trabaja y ya los medios te conocen. Y cuando los medios te conocen, eso se va traspasando a la gente. Y la gente ya empieza a escuchar tus canciones, etcétera. Es muy lindo cuando nosotros vamos a un escenario y después dicen, wow, me encantó tu show, y se sacan fotos con nosotros. Eso quiere decir que estamos dando una energía espectacular y que ellos la retribuyen hacia nosotros de una manera increíble. Y lógicamente también que suban de repente algunos seguidores, suban fotos con una polera de box, por ejemplo, y te la compartan, eso no tiene nombre. Para nosotros es lo más lindo que puede existir. Así que, como dices tú, bueno, el próximo año tenemos giras internacionales, te voy a ir contando, vamos a estar allá en Argentina, así que en una de esas nos vemos por ahí en Buenos Aires. Mirá qué bueno, justo te iba a preguntar eso, si ya tenían planeado un poco el año que viene o algún, no sé, despedida de año, ahora alguna fecha. Sí, sí, bueno, Dave, nuestra despedida fue exclusivamente en RBX, en Santiago de Chile, exactamente. Y ahora ya en enero empezamos a retomar de nuevo desde el 18 de enero en adelante, otra vez estamos en Santiago, vamos a estar en la comuna de Vitacura, tocando también. Nuevamente, sí. luego nos vamos el 28 o 29, no recuerdo, de enero, nos vamos a Argentina, a Buenos Aires. Vamos a hacer una sesión live en el Unísono, en el estudio de Gustavo Cerati. Y sí. posteriormente vamos a estar también en presentaciones en el barrio Palermo. Así que ahí en Buenos Aires. Sí, sí. ¿Y así ya que sabes en qué lugar es? Mira, está entre el Maquena y el otro, ¿cómo se llama? Rock, no sé cuánto, el Roxy, exactamente. En enero no, en enero ya nos tienen confirmado eso, digamos cuál va a ser y con qué banda nos vamos a presentar, porque nos vamos a presentar obviamente con una banda argentina, así sí, que va a ser muy muy entretenido para nosotros poder ir para allá y poder conocer también a mucha gente amiga que tengo de allá, de medios también de comunicación y que he conocido. Así que están invitados, obviamente, a vernos. Los dejo invitados para que estén ahí. Ojalá puedan. Gracias. Y ahí nos estaremos comunicando cuando estemos allá en Argentina. Sí, obvio. Recordame la fecha cuando estén acá. Sí, sí. Y así después nos confirmás bien el lugar a donde van a estar. Y bueno, yo es muy probable que vaya, sí. ¿La gestión esta la hicieron ustedes de manera independiente? ¿Eso es lo que no, pensaron? No. Esto fue algo muy luminoso. Lea Vilches, de Murano, un día me habla por Instagram y me dice, ¿ustedes son el grupo Vox? Sí. Estuvimos revisando, nos encantó lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Quiero hacerle una invitación al estudio de Gustavo Cerati. Yo dije, wow. Dije, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, la verdad que eso ya para nosotros fue un avance espectacular. Tenemos otras invitaciones, lógicamente, que todavía tenemos que agendar. El próximo año vamos a estar en Perú. No sabemos todavía la fecha, pero estamos trabajando en eso. Tenemos invitaciones también a Estados Unidos y a México. Vamos a ver en cuál de las dos nos vamos, pero vamos a ver ahí, porque tú sabes que las distancias igual son lejanas, así que estamos viendo cuál de las dos vamos a tomar y vamos a analizarlo bien para, digamos, poder estar allá también, digamos, con el público latino, digamos, que respeta más el lo que es el rock y todas las gamas del rock, así que para nosotros sería espectacular poder estar en México o en Estados Unidos. Claro, sí, bueno, se vienen muchas giras. Sí. Vas buscando el público. Sí, sí, hoy por hoy viste que con Spotify, por ejemplo, escuchan de todo el mundo y vos te enterás. Antes lo que exactamente. No era tan fácil. Entonces está bueno, exacto. Si vas buscando, está bueno. Sí, y como dices tú, Ariel, lo primero que hacen es mirar tu Spotify. Sí. Y mira cuántas reproducciones tiene y cuántos oyentes tiene, etcétera. Y a raíz de eso sacan conclusiones. Entonces, lógicamente Spotify es un arma súper potente en este momento. Sí, sí, por eso, o sea, obviamente que es complicado llegar hasta el lugar, o sea, tener que armar todo para irte a otro país, pero sabes que más o menos sabes cómo, para dónde ir a buscarlo y no quedarte, eso pasa mucho. Hay lugares que consumen una música que no es la que vas a hacer y bueno, hoy por hoy lo bueno o lo positivo que puedas, o sea, viste como dices, si Mahoma no va a la montaña, vas vos. Sí, claro. Así es. Bueno, nos ha tocado enfrentar a grupos de todos. Sí, nos ha tocado hasta enfrentar a grupos más heavy metal. Y la verdad es que se han llevado una experiencia magnífica. Bueno, aplaudiendo, ¿no? De hecho, público que es totalmente de otro segmento. Sí, sí. Porque hay una cosa que tenemos nosotros, que nosotros nos criamos en los 80, 90, con todo esto de Gustavo Cerati, de Soda Stereo, de La Ley acá en Chile, de Fito Páez, de Charlie García y un montón de gente, digamos, de acá de Sudamérica, de los Aterciopelados, un montón de cosas. Entonces, esas cosas a veces van quedando en la sangre. Entonces, cuando tú haces una canción, esa pizca de rock que tú escuchas viene de la sangre de nosotros. Y cuando presentamos nuestros temas en el escenario, el tema no es cuadrado igual al tema como suena. O sea, siempre tiene una energía mucho más potente, porque no estamos en la radio, estamos haciendo un show. Entonces, eso llama mucho la atención también. Nuestra salida, por ejemplo, tenemos una introducción audiovisual espectacular con imágenes de fondo que van sincronizadas con cada canción. Salimos con máscara al escenario. Luego después nos sacamos las máscaras, empieza el show. Entonces tenemos un show con luces LED alrededor. Entonces es todo un ambiente que se genera para que también la gente lo pueda disfrutar. Bien, buenísimo. Muy lindo todo lo que contás. Así que bueno, ya que estaban hablando de Spotify, de las redes, bueno, contanos a dónde pueden encontrar más de la música de Vox. Sí, como Vox-Chile, con B larga, O, K y Z, Vox-Chile, nos pueden buscar con el mismo nombre. Estamos en Instagram y en TikTok, ahí con el mismo nombre exacto. Y Vox, y Vox-Chile, obviamente separado, sin el guión bajo, nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook, pero Facebook la verdad no lo utilizamos mucho porque claro. las cosas cambiaron. Ya está hecho, para otro segmento de gente, como decía. No, hay gente grande que lo sigue viendo, a mí me pasa. Que hay mucha gente de mayor, ponerle de 40, 50, que lo sigue usando. Más que nada lo están usando, como tú dices, para programas, para este tipo de emisiones. Sí. Pero la verdad que yo me llevé también una gran sorpresa, porque después de esos 8 años de receso, cuando Facebook todavía estaba en boom, yo llegué a redes sociales y en Facebook ya no había nadie. Entonces fue muy divertido, porque empezar fue como empezar de cero desde Instagram y de TikTok, obviamente. Y bueno, y lo otro, ya nos pueden buscar en, digamos, en Spotify por Vox. Pues, lamentablemente ahí está Vox ya registrado, entonces es Vox-Z, pero si buscan por Vox igual les va a salir. Así que tiene el alcance de nombre para poder, digamos, buscar el grupo. Ahí estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Amazon Music, en YouTube Music y en todas las plataformas, digamos, musicales que existen. La mayoría pueden escucharnos, nuestra música ahí. Y los videoclips, que son más o menos, ya ahora vamos por el videoclip número 16, que se estrena ahora. Sí, así que tienen para rato para entretenerse. Hay entrevistas también con otros medios en el canal de YouTube. Hay entrevistas, hay videoclips, hay algunas presentaciones en vivo. La verdad, hay mucho contenido para que se puedan entretener un buen rato y puedan conocer más sobre la banda Vox. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad, nosotros re agradecidos de que hayas estado acá contándonos sobre la banda, con esta linda charla. Y obviamente los esperamos por Argentina. Sí, así es. No, maravilloso. Mucho éxito con la banda, porque bueno, tanta historia atrás, ¿no? Así que éxito con las giras. Sí. Y vamos a escuchar algo más, ¿no, chicos? Sí. Exacto. Muchas gracias, Debbie. Te quiero dar las gracias por la comunicación, por estar acá con nosotros. Sé que teníamos una entrevista antes que no se pudo por un problema, digamos, que hubo con ustedes, que espero que se haya solucionado. Y bueno, y gracias por la oportunidad de estar acá. Lógicamente el honor es mío, y igualmente para Ariel. Así que muchas gracias por la invitación y poder estar compartiendo acá junto a ustedes de nuestra historia y también de lo importante que es para nosotros demostrar la música en una esencia totalmente distintiva. Así que muchas gracias. Bueno, y ahora sí los dejamos con más de Vox y esta canción, Lobo Alfa. mantén en la soledad de mis aullidos. Manadas perdí, como padre asumí. No fue sencillo y quedaron pocos guerreros sosteniendo, acompañando. Y volví a sentir esta vida en su máximo esplendor. Volví a creer en mi manada. Volví a crecer también. Mis guerras te acompañarán, ancestros guiarán la lealtad, sabiduría. Tus huellas dejarán las marcas al cazar. No poseeré, no poseeré las marcas al cazar. Voy a esperar la presa diario, la calma abrazar, colmillos mostrar. Si es necesario alimentar, preparar la loba huido, ahuyentar los depredadores, protegernos, salvar la tribu. Volví a creer. Escuchamos esta canción Lobo Alfa de los chicos de Vox y bueno, la verdad que estuvo linda la charla. Sí, sí, muy así. De charlita fue, ¿no? Hablamos sí. De todo porque la vida, espiritual, la vida, hablamos... los sentimientos. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que estuvo muy lindo, muy agradecida con los chicos de Chile y bueno, como ya dijo, esperemos que se acuerde de avisarme cuando estén por Argentina. Sí, hay que ver qué fecha, porque viste que fecha medio de vacaciones. Sí, dijo 28, 29, tenía que confirmar. Ah, sí. Hay que ver. Así que bueno, hay que ver si tocan en Maquena, en Roxy, pero si bueno. Estoy... Ah, sí, el señor que se va de vacaciones. Claro. Así que bueno. Bueno, no sé si vos tenés alguna fechita para difundir por ahí. Mira, estaba buscando una que vi de Papel Mojado, que tocaba el domingo, pero... como siempre, lo veo en las historias y dicen el domingo, no dicen mucho más. Entonces vamos a meternos al Instagram. Claro, viste que la difusión es medio cortada, digamos. Ya te digo. Mientras tanto, sí. Les cuento que mañana, sábado 14 de diciembre, 23:30, ahora vas a estar tocando Buitre y la otra. Ah, sí. Despidiendo el año en Blues Special Club. No, Mercedes ya tocó, claro. Sí, Almirante Brown 102, Capital Federal. Bueno, ahí van a estar tocando los chicos de Buitre y la otra. Sí. No, mañana, sábado 14. Estamos, sí, bueno, el mismo sábado, sí, yo te decía eso. Bueno, acá dice sábado. Sábado 14 en que sea Rock Bar de Berkey. Viene con acá, ¿no? Avenida Mayo 103, Terti. Papel Mojado, como dije, con dos bandas más, sí señores, y calles. Entre calles. Es como un tributo a calles. Ah, Papel Mojado, en Derqui, mirá vos. Claro, porque ellos son de San Miguel. Entonces ellos están un poco alejados de todo. Sí, no sé en qué momento se mudaron, pues se mudó para allá el Don Poli. No sé, tanto no sé. Pero él me dijo que estaba allá. Eso es lo que me dijo a mí, ojo. Pero sí, sí no... seguro, sí, sí. Lo que pasa es que yo cuando lo conocí no vivía por ahí. Claro, por eso. Yo hace un año por ahí. Sí, claro. Menos. Ya se mudó. Sí, y bueno. Bueno, después está la fecha del 20 de diciembre, de Entre el Cielo, claro, y el Infierno. También, que tengo ganas de ir, que van a estar tocando junto a Magra y Roverano. Mm. Esto es en el Teatrito. A partir de las 19 horas, que esto queda en Sarmiento, 1752 Cava, van a estar tocando Entre el Cielo y el Infierno. Y bueno, no sé, tenía otra fecha más que creo que era de los chicos de Performance, que te había contado. Ah, vi un video. Sí, justo sí, me sí. mandaron toda la promo. Sí, que van a estar junto a Botafogo, Triciclo y bueno, más artistas invitados. Bien. En la trastienda, sí. El 17 de diciembre, que van a estar cerrando el 2024. Bueno, las entradas vayan ahí a Ticket de Venta por Tu Entrada. Bien. Tu Entrada. Y bueno, después tienen ahí Performance-Rock. Y bueno, van a estar tocando junto a Botafogo, Triciclo. Averigüé porque viste que te había contado que iba a estar Lourdes de Bandana, ex Bandana. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pero se bajó de la fecha, así que no. Ahora no voy porque. Claro. Iba a ir a Lourdes. Claro. Y bueno, yo me acuerdo. O sea, vaya en el 2001 cuando estaba el reality. Claro. No me acuerdo si era Rockstar, creo que era, ¿no? Sí, el reality ese. Yo estaba embarazada de mi hija del medio. Mira. Así que mirá los años. Sí, sí. Y bueno. Ahí salieron las bandanas. Sí, sí, sí. Así que bueno. No sé si vas a tener No, voy a pasar la fecha que es para fin de año, por la duda, no voy a pasar. Después lo voy a volver a pasar porque es de mi banda. Ah. Sí, obvio. Bueno, esto va a ser el 21, el sábado 21 del 12 en Decker, abajo del viaducto de Sarandí. Craig 5, la calle Craig 5, eso es cerca de Mitra del 2600. Así que bueno, Club Armónico va a estar ahí con más bandas, despidiendo el año, por suerte. Bien. Casi no teníamos, eso es, casi no teníamos fecha porque en diciembre tenía que tener algo. Así que bueno, viste, pero falta. Tenés una hora, buenísimo. Sí, te digo la verdad, es que me iba a invitar ahí mismo. Y allá en Sarandí, por tus barrios, tus pagos. Sí, sí, sí. No, es que yo quiero tocar ahí porque justamente era lo más potable. Y el que me iba a invitar, no me decía nada. Y bueno, arreglé con otro de casualidad, que me dijo, sí, tengo los viernes, pero me pasaron ese viernes el sábado, ¿podés? Y digo, sí, porque yo puedo el sábado, por ahora. Y ayer, el lunes, me dice, no quiero dar nombres por alguna, me dice, che, ¿quieres tocar el sábado? Y digo, no estás jodido. Ya toco el 21, no voy a tocar el 14 y 21. Claro. Bueno, ahí está, claro, listo. Club Armónico despide el año 21 de diciembre en Sarandí. Sí, después van otras bandas. Sí, después del próximo programa contamos más sobre la fechita. Así que bueno. Bueno, nos estamos yendo ya. Nos vamos a encontrar la próxima semana con más Debbie Rock por acá y Ariel Fernández. Y todas las emisoras que nos retransmiten. Saludos para todos. Eso, gracias a las emisoras. Gracias y bueno, hasta la próxima. Chao.